hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Otra jornada de sin fútbol del primer equipo masculino. Y bueno, pues vamos a hacer un especial más de estos que solemos hacer, aunque en esta ocasión, más que un especial, este verano estuvimos haciendo unos un poco históricos, también en otras ocasiones hemos hecho otros de temas extradeportivos, directiva y demás, pero para esta ocasión hemos pensado hacer uno que ya también hemos hecho un poco en otras veces, que es más un repaso a las otras secciones del Atlético y también a pararnos un poco y ver cómo está el primer equipo, ¿no? Los jugadores, el juego, demás. Hacer un poco de análisis, pero tampoco muy en profundidad, porque todavía es un poco pronto. Pero sí que hay cosillas por ahí que hay que hablar. Porque el equipo, pues, no está respondiendo como todo el mundo esperaba, creemos. Así que vamos a tocar, pues, un poco eso. El Féminas, la cantera, algún otro temilla por ahí y el primer equipo. Esos son los temas de hoy. Y alguna sorpresilla por ahí que tenemos que ya escucharéis y que estará bastante bien. Para ello, en el programa de hoy contamos con Fernando y Chechu. Fernando, ¿qué tal? Bien, muy bien. Aquí estamos. Un fin de semana sin fútbol de primera división, pero ha habido partidos interesantes de todo tipo. O sea que el fútbol no ha parado. Eso nunca. ¿Y Chechu, qué tal? Pues bueno, yo encantado. Efectivamente, como decía Fernando, ha habido el fútbol de la cantera y del Féminas, no ha habido primer equipo. Y parece que, bueno, seguimos con nuestros sobresaltos, ¿no? Parece que lo tenemos olvidado un poco cuando no hay primer equipo, pero parece que nuestro Atleti B no nos acaba de dar tranquilidad a nuestro corazoncito atlético. Así que vamos a ver cómo vamos a tocar el tema ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, ¿qué empezáis? Empezamos por el Féminas y luego hacemos la cantera, ¿no? Sí. El Féminas que además... Genial, ganó 3-0, Bueno, en Liga sí, pero no habíamos hablado de Féminas desde la semana anterior al partido de Champions, que ahí mala suerte, ¿no? Porque un partido que se jugó bastante bien, pero que acabaron perdiendo 0-2, ¿no? Y hay que recordar que en Champions femenino es a eliminatoria, doble eliminatoria, ¿no? Entonces ahora les toca ir a Rusia esta semana y complicado, pero bueno, no imposible, ¿no? Pero mala suerte, ¿no? Chechu estuvo en el partido. Claro, que no puede contar. Sí. Yo, por lo que he leído, dicen que es mala suerte. ¿Fue exagerado las crónicas o realmente fue mala suerte? No, yo no he visto una cosa igual. Es el típico partido que ese día, pues la bolita no quería entrar y bueno, pues cuando la bola no quiere entrar y en Liga puedes a lo mejor incluso arañar un empate, pero es que esto es Champions y si no quiere entrar el rival es que es muy fuerte decirlo, pero es que llegó exactamente dos veces a portería y la verdad es que fueron ocasiones muy claras donde hubo mano a mano ante nuestra portera Noelia. Y no, nada, no se pudieron salvar ninguno de los dos goles. De Slonova, la jugadora rusa, que fue nuestro puñal, ¿no? La jugadora que nos pegó, nos martilló las dos veces. También tengo que decir de este partido, habría que dar, la verdad es que fue excepcional, ¿no? Rondando las 2.000 personas un partido del Atleti Féminas. han salido declaraciones de la presidenta Lola Romero en varios medios de comunicación. Yo creo que es un premio, ¿no?, a su trabajo y al de María Vargas, la directora deportiva, que han peleado por este equipo lo que no está en los papeles. Cogieron el equipo de última categoría, en este caso primera regional, por el Coslada, ante un Coslada femenino que les cedió la plaza. Y bueno, brevemente, es que esto es importante decirlo sin aburrir mucho con el tema de la historia, pero lo cogieron y claro, si ellas le llegan a decir cuando lo cogieron y fueron al club y al principio el club lo que ayudó fue dándole las camisetas de la temporada anterior y poco más. Es cierto que las acogieron, pero poca integración en un primer momento. Y bueno, y si en aquella época le dicen a Lola Romero, que como ella bien ha dicho en diferentes entrevistas, que iba a haber un partido del Atleti Féminas de la Champions, tildaría al que se lo está diciendo de loco o de que hubiera vivido algo. Y bueno, la verdad es que ver esas 2.000 personas, ¿no? Esas 2.000 quizá, pero vamos, 1.600 seguro, es una barbaridad. A mí personalmente, pues como lo he vivido prácticamente con la lágrima en los ojos, no podía ni imaginar, me parecía todo un sueño. Y bueno, el sueño que se rompió en cuanto al partido de ida, porque si hay justicia en el fútbol y teniendo la mitad de oportunidades el Atlético de Madrid, si sabe aprovechar la mitad de las oportunidades que ha tenido en el partido de ida, vamos, el partido es de 1-3 fijo, de 1-4, el propio entrenador, porque en el fútbol femenino lo que no hay no hay cortinas de humo, afortunadamente. Esto es la parte buena, ¿no?, de que no ha llegado la profesionalización, no, en mi opinión, de que no hayan llegado los agentes UEFA, pues no hay cortinas de humo. Y él lo dijo muy claro, si lo viese imposible, pues él lo diría, vamos a ir a divertirnos y se acabó. Pero es que él lo dijo muy claro en rueda de prensa, el míster Sopuerta, que se va a ir allí a por la eliminatoria porque se puede sacar, pero perfectamente. Y bueno, hecho, como decía, ¿sabemos la hora ya del partido el jueves? Efectivamente. Sí, es el jueves, este próximo jueves, a las 6 de la tarde. ¿Y de posibilidad partido, de verlo por televisión? ¿Sabemos algo? Pues la no misma cadena. En principio es la misma cadena de televisión, sí, está confirmado, pero es la misma cadena de televisión que se ha hecho con los derechos, porque incluye todos los derechos de la Champions masculina. Y el tema es que vamos a ver Bain si Sport, es, Bain efectivamente Bain Sport, efectivamente hay que agradecerle que del partido en directo, pero también a ver si es posible que no haya problemas en cuanto a sus abonados y lo puedan ver. Ya, bueno, sí, porque eso no creo que se conecte tanta gente a lo mejor, y ahí el problema tienen cuando se conecta mucha, si se conecta menos pues a lo pues mejor lo podremos ver. Claro, desgraciadamente, pues no, pero también tengo que decir la asistencia allá en Rusia, ¿no? Sí. ¿Sabes algo del equipo ruso? ¿Si va a llevar mucha gente allá al campo? ¿Se comentaba algo por allí? ¿Es un equipo que tiene afición o no se sabe nada de estos rusos? Bueno, hablaban de un equipo frío, pero yo, y bueno, lo añado con un poquitín de tirón, un cin de orejas al Zorki, al equipo visitante, cuando terminó el partido, nada más terminar, yo entiendo que, o sea, por uno me tengo que sentir orgulloso, celebraron el triunfo abrazándose todas en círculo y como, pues no sé, como si hubiesen conquistado la copa. Y por otra parte, alguien, incluido el entrenador, les debería decir a estas buenas jugadoras que no es bueno celebrar algo cuando solo se ha disputado la mitad del tiempo. Se te puede venir en contra. Y bueno, sí que se hablaba del ambiente un tanto frío, ¿no? No se prevé que haya un... Si se prevé que haya asistencia de público, que no mucho, lo que sí se prevé es que no sea un público muy, muy ruidoso, ¿no? Y bueno, sí que en nuestro caso, plagado también de jugadoras canteranas, que es de agradecer, desde las más pequeñitas, las benjaminas, hasta el primer equipo, y de jugadores atléticos y jugadores del primer equipo. A mí lo que me comentaron, que no que no pude contrastar es que Coque estuvo por allí. No sé si será verdad, pero vamos, todo no lo pude contrastar, no voy a decir. ¿Y sí, físicamente sí, las rusas eran muy rápidas, altas, tenían alguna cualidad o eran como las nuestras? Hombre, físicamente lo que puedo decir es que igual que los chicos, pues igual... De pelo claro, piel clara, en fin, pero en cuanto al potencial muscular, se habla mucho y bueno, yo creo que las nuestras están muy preparadas porque las dimos un baño. Lo que pasa es que, claro, fruto de la desesperación, nos pillaron en dos contraataques, pero en plan físico no nos vamos, que las estuvieron embotelladas todo el partido, especialmente en la segunda parte, una ocasión de Sonia Bermúdez, que fue el ejemplo de la mayor impotencia que pueda haber, porque si no recuerdo mal hubiese significado el empate a uno, ¿no? Y fue una ocasión donde se tiró una pared, creo recordar que con Esther, y se quedó sola delante de la portera, le ejecutó perfectamente la vaselina, y es que iba despacito y dirección a la portería y pa, y pegan el poste y el balón se sale fuera. También hay una ocasión más que polémica por un gol anulado a Amanda ya con el 0-2, un centro desde la banda izquierda, pero el balón había salido, no sé si fue Bea Beltrán, pero el balón había salido, yo creo, en mi opinión, y mira que yo, a mí Atlético, yo creo que a veces me pierde los colores, pero en este caso había salido, y bueno, y también la buena noticia, que se ha seguido con el ejemplo, ya no solo en Europa, sino en España, es importante que tanto la colegiado como las linieres eran mujeres, y en el partido de Liga del Atleti Féminas del que ahora hablamos, también las dos linieres y la árbitro eran, o la árbitra, porque les gusta, es complicado a veces el lenguaje por falta de costumbre, ¿no? Pero parece que les gusta que les diga, o que ellas prefieren que se les diga árbitra, y si prefieren que se les diga árbitra, pues por supuesto árbitra, suene bien o suene mal, eso está claro. ¿Tú crees que tenemos opciones en Rusia? Por lo menos sí, de darles un susto, ponernos 0-1 y luego ya si te pones 0-1 estás en el partido. Efectivamente, es que si te pones 0-1 estás en el partido, porque en cualquier caso, si marcas el primero, aunque te empaten, ya estás ahí a tiro de un gol de prácticamente dejarlas cao. Porque hay que recordar que los goles valen doble, ¿no? Entonces, un 1-3 nos metería dentro de la eliminatoria. Marcar y adelantar el Atleti Féminas, adelantarnos en el marcador, sería fundamental, porque desde luego a este equipo se pondrían nerviosas. Sonia, que es una Sonia Bermúdez, que es una goleadora extraordinaria. El otro el día de la Champions tenía, a veces pasa, ¿no? Los futbolistas no encuentran portería, disparó 4 o 5 veces disparos de suyos envenenado, que buf. Alguno puede decir, no, si es que las chicas disparan flojo, que no me pide a mí un disparo de Sonia Bermúdez, por favor, que me puedo, de verdad que lo digo, que puedo resultar realmente herido. Pues 3 o 4 disparos de Sonia Bermúdez, que normalmente encuentran portería y en muchos casos llega casi hasta doblar la muñeca de las porteras, pues en este caso se le iban alto. Entonces, la esperanza del Atlético Féminas está en eso, en que de esas tienen que entrar allí. A lo mejor encuentran más que el público, diríamos, el frío, que no va a ser tan intenso como si les hubiese tocado esta eliminatoria en diciembre o enero, ¿no? A lo mejor el no estar acostumbradas a jugar en un campo gélido, pero yo creo que estas bravas jugadoras se pueden acostumbrar. Y también hay que decir que jugaron en el campo 1 porque es imposible, la UEFA no en ningún caso autorizaría el campo 2, donde vienen jugando el campo los partidos de liga, y el campo 1 parece cenizo, ¿no? Pero tiene una explicación, el campo 1 es de hierba natural. Y las jugadoras del Atlético de Madrid vienen jugando todos sus partidos en hierba artificial. A lo mejor por eso desconozco cómo es, si es natural o artificial el campo de allí. Yo tiendo a pensar que será artificial como nuestro, donde vienen jugando ellas, más que nada por el frío, pero lo desconozco. Y este es otro dato, ¿no? A lo mejor por eso se le marchaban los balones fuera, porque, quiero decir alto, desviado pero por alto, porque a la hora de enganchar el disparo, esa diferencia... Yo no he sido futbolista, pero parece que se nota mucho, ¿no? El tema del césped. Sí, se nota, así la costumbre que... es normal, tú estás acostumbrado a un césped, te cambian, pero luego claro. Yo creo que no acusaron el palo, porque en la Liga ganamos 3-0 al Español este domingo y seguimos líderes con el Barça y empatados a puntos con el Barcelona, ¿no? O sea que estamos en la Liga a tope. Sí, estamos, bueno, empatados a puntos, ya ha habido cuatro equipos, en mi opinión... La sorpresa está siendo en cuanto a la Liga, la Real Sociedad, ¿no? Porque son cuatro equipos que ya se han marchado, sacan cuatro puntos al quinto, están todos empatados a puntos y son efectivamente, estamos por goles el Atlético de Madrid Féminas, que tiene un gol hasta cuando no lo tiene, como es ayer, lo tiene, impresionante, y bueno, menos el día de la Champions, vuelva a lo mismo. Y luego están el Athletic Bilbao y la Real Sociedad también igualados a puntuación. O sea que en principio se prevé una liga muy igualada. En cuanto a la liga lo podríamos analizar detenidamente. Hay un equipo canario recién ascendido este año, que cuidado, es el Granadilla Tenerife Sur, el Santa Teresa, nuestro siguiente rival en liga, pero el Granadilla Tenerife Sur con una ex jugadora del Atlético de Madrid Féminas, que es otro jugador muy parecido a Amanda, Raquel Peña, más conocida como Pisco. Yo creo que es ella la que está tirando de este carro y es una de las revelaciones, ¿no? Está el quinto, recién ascendido, pues eso, a cuatro puntos de Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid Féminas. Pero vamos, el equipo está ahora centrado, ¿no?, en ese partido de... ¿Sabes cuál es el plan de esta semana, de viaje, desplazamiento a Rusia, cómo lo van a hacer? Sí. Se van a desplazar el miércoles. El miércoles, tengo entendido por la mañana, ya no sé, pero sí que puedo confirmar que efectivamente se desplazan el miércoles y, bueno, quedarán alojadas allí en un hotel de Rusia. Harán noche allí en Rusia para luego llegarán a tiempo para poder probablemente o casi seguro tomar contacto con el césped, y efectivamente es que harán un entrenamiento, ¿no? Harán un entrenamiento allí, de luego hotel, cena, dormir y luego ya por la mañana pues lo típico de preparar el partido, el entrenador dar las órdenes, un poco de paseo. Una comida ligera, pero tampoco suavecita, y a las 6 de la tarde a ganar a las rusas. Zorki es una ciudad, ¿no? Yo no tengo ni idea dónde puede estar Zorki, vamos. Porque no es una de las ciudades famosas de Rusia. Como es pequeño aquello, ¿no? Joder. Sí, por eso puede estar a lo mejor en la Rusia más europea o en la Rusia más asiática. Es una ciudad, yo no la había oído nunca, Zorki. También tironcito de pelas al árbitro, tironcito de orejas, perdón, al árbitro, a la colegiada llamada Marte de Noruega. El trío era noruego y hubo, sí que puedo decir que hubo un penalti clarísimo. Igual que ese gol anulado lo considero legal, hay que decirlo todo, un penalti clarísimo por mano dentro del área, con 0-1 también, que hubiese supuesto el empate, de la que la colegiada no quiso saber nada. Ah, mira, ya sé a dónde juegan en Krasnogorsk, que es una ciudad rusa cercana a Moscú. O sea dentro de lo que cabe, el desplazamiento es bueno, porque llegarán a Moscú en el avión y luego pues tendrán que ir en autobús un ratillo, pero está cerca. O sea que no habrá que ver si les ponen como si fueras a tomar por saco en Rusia, que eso es grandísima. Digo que en el avión y eso les pondrán... Obviamente no creo que les pongan los mismos medios que ponen al primer equipo, pero por lo menos que les pongan algo no... un poco más normal, porque yo he visto, no sé en el caso de féminas, pero sí que he visto equipos de menos, no, en masculinos, que les han hecho en desplazamientos así viajar en clase turista y cosas así, ¿no? No sé si Chechu sabe algo de esto, pero no, hombre, sé, lo tienen organizado. No, me imagino seguro, que seguro. No, esto estos detalles a Lola Romero no se le escapan, y afortunadamente que les ha costado, el Atlético de Madrid en su jerarquía total está acogiendo ya definitivamente al equipo femenino como una parte más. Antes estaba como pertenece al Atleti, pero no, y ahora pues bueno, y ya recibe ayuda del club, y efectivamente seguro que viajan, no creo que las metan en clase turista, irán en buenas butacas en primera, y bueno, y de eso cualquier jugadora que viene fichando por el Atlético de Madrid puede decir lo bien que ha cuidado el Atlético de Madrid a sus jugadoras con pocos recursos, y de verdad que hablas con cualquier jugadora y bueno, se encuentran, es que la presidenta, la directora deportiva, todos los empleados, yo no tengo que hacer la rosca a nadie, pero quiero decir que ves a Lola Romero en los partidos, a la presidenta, y podría hacer pues lo que hace un presidente, ¿no? Llegar, sentarse en su palco, el que quiera que la salude y el que no. Lola Romero está pendiente de todo el mundo. La presidenta está pendiente de los que están acreditados, darle una botella de agua por si lo necesita. Si se cae un papel, no tiene ninguna, vamos, no se le caen los anillos en coger la escoba y ponerse a barrer el vestuario. Tiene que manejar el marcador, lo maneja ella. O sea, quiero decir que esto es predicar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues son datos dignos de alabar. Y entonces la propia presidenta y la directora deportiva están pendientes de que no le falte, de que no tengan ningún problema ninguna jugadora. Y si alguna jugadora, puedo garantizarlo, tiene algún problema de cualquier índole o deportivo personal, se dirige a la dirección deportiva, y estoy seguro que la ayudan en todo lo que pueden. O sea, es el trato de verdad, es admirable. Y sobre todo lo que suelen decir, ¿no? Si uno acude a una charla técnica de la directora deportiva, de María Vargas, es que es verdad, al fin y al cabo, desde pequeñitas, las jugadoras, lo único que se trata es dejarlas hacer lo que en este caso a ellas les gusta, ¿no? Que es jugar al fútbol y darles la oportunidad que en otras, que en su propia generación, a lo mejor, por ejemplo, la de María, pues no tuvieron esa oportunidad. Ha dado otro paso el Atlético Féminas este año, que es digno de contar en este momento porque afortunadamente hay tiempo para ello, y es, en este caso, recordemos que estaba compitiendo contra chicos en categoría infantil, Estaban en Benjamines y en Alevines. Y este año juegan en infantiles por primera vez, ¿no? Claro, no, perdón, claro, pero están jugando fútbol 7, Fernando, ¿vale? Y en este caso, infantil, fútbol 7. Sí, fútbol, y en este caso lo que han hecho, no, han estado jugando en fútbol 7. En este caso, el equipo infantil lo que han hecho es inscribirlo en última categoría, pero de fútbol 7, perdón, de fútbol 11, infantil, ¿no? Porque sí que hay que decir, las niñas se van aficionando cada vez más porque ven que no, que cada vez tienen menos problemas, no es como antes, y que prácticamente una chica que se dedicaba a jugar al fútbol era un marimacho, es que esa era vergonzoso. Entonces, el paso que se ha dado, o sea, perdón, lo que iba a decir es que ya me iba. Desgraciadamente no hay suficientes futbolistas, por lo menos en Madrid, desconozco las otras federaciones, para hacer una categoría cadete. Es decir, de la categoría infantil se pasa directamente a la categoría juvenil. Por eso en categoría juvenil hay jugadoras tan jóvenes. Jugadora juvenil, te puedes encontrar una jugadora con 13 años, cosa que es prácticamente, no, es inviable en el masculino. Prácticamente. Entonces, lo que sí ha hecho el Atlético de Madrid es que, recordemos que en fútbol 7 no hay categorías, se juegan diferentes grupos y ya está dentro de la federación, pero en fútbol 11 sí que hay categorías, han empezado en segunda, la última categoría, y bueno, poco a poco, con el devenir de las diferentes generaciones, aparte de que las niñas vayan haciendo lo que a ellas les gusta, es intentar subir al equipo, ¿no? A mayores, intentar irlo ascendiendo, ¿no? Como se consiguió con el primer equipo y con los demás equipos de la cantera. Y en este caso, pues empezaron muy bien, golearon al San Sebastián de los Reyes C masculino por 9-0, pero claro, es una categoría difícil. En este caso han empatado contra el Juventud Sanse este fin de semana a domicilio, empate a 1. Es complicado, ¿no? Va muy bien, va muy bien. 4 puntos de 6, vamos. Sí, ya le gustaría a la Leti B, por ejemplo, llevar esas cifras. Ah, qué bueno. Sí, hablando sí. De filiales, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, hablando de filiales, ya les gustaría a nuestra... ¿No se les pega algo, ya que están cerca, no se les pega algo? Eso es lo que pediríamos y pido yo, desde luego, que se les pegue algo y que, bueno, que sepan. Pero bueno, este es otra harina de otro costal, que están jugando en tercera división y que tendrían, sabemos que es difícil, ¿no? Pero bueno, tendrían que ir líderes. Hombre, si quieres, ya ahora lo tocaremos. Del Féminas, ¿algún sí. resultado más de este fin de sí, semana? Sí, bueno. Dinos los resultados para ya completar todo. Vale, pues los resultados: el Atlético de Madrid Féminas B se impuso, que también lo estuvimos presenciando en el campo de la Lóndiga, por 0-2. El Atlético de Madrid Féminas C también se impuso a domicilio a la escuela de fútbol Alcobendas por 0-2. O sea, fijaros, los filiales, los dos, el B y el C, se impusieron por 0-2. Y bueno, el juvenil A es el único juvenil que ha jugado de los cuatro que tiene el Atleti Féminas, nada más y nada menos, que se ha impuesto por 11-0 a uno de los equipos que en principio es puntero, ¿no? El antiguo Olímpico de Moratalaz, que parece que era cambio de nombre, que ahora se llama Olímpico de Madrid. Y bueno, y también ese resultado, el que queda de las infantiles, que como son muchos equipos, empezaron ya su liga y han empatado a 1 en el campo, el infantil A, en el campo del Juventud Sanse. Que recuerda que la semana que viene ya empiezan el resto de las ligas de fútbol 11. Las de 7 todavía han de esperar un poquito. Así que, y bueno pues jornada triunfal. Sí, sí, sí. Solo todo victorias y solo un empate. Sí, solo un empate de las chavalinas contra los chicos. Sí, que chavalinas no, contra chicos, que digamos. Y fuera de casa encima. Y fuera de casa con todo lo que ello supone, ¿no? Hay que recordar también que este Atlético de Madrid Féminas B, más quisiera, porque está en categoría nacional, en lo que equivale a la segunda división A en el fútbol masculino, y cuenta sus partidos menos uno por victorias. Está igual que el primer equipo de las chicas. Han ganado todo menos un partido, además a domicilio, que lo saldaron con empate. Es decir, el éxito del Atlético Féminas B es impresionante, ¿no? Como esa es la diferencia de cómo se maneja la cantera. Y bueno, también quiero decirlo, los sueldos son bajísimos en el primer equipo en comparación con los chicos, porque nos llevarían las manos a la cabeza, ¿no? Pero hay que recordar que el Atleti Féminas, las jugadoras no cobran un duro, o sea, simplemente juegan no cobran nada, juegan por defender los colores del equipo al que aman y quieren jugar al fútbol, porque además allí se las trata muy bien las que no son del Atleti, que al final acaban haciéndose del Atleti. Fijaros, en segunda división hay un equipo en nuestro grupo que es el quinto, en todo caso está dividido por grupos, claro, en la categoría nacional. Hay un equipo que ha ganado todo, que es la Solana, que tiene los 15 puntos posibles, y el Atleti de 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1. Está el segundo, el Atleti Féminas B, con 13 puntitos, a 2 puntos del líder. Es una cosa incomparable, ¿no? Yo creo, por el esfuerzo que hacen las chavalas, que también hay que recordar que suelen entrenar a última hora de la tarde, salvo de algún día festivo y todo, se tienen que adecuar a que haya campos libres, a que todas las jugadoras también, porque como la mayoría, pues eso, los ingresos no llegan, pues muchas o están estudiando, están trabajando. En fin, un mundo totalmente diferente y es impresionante, ¿no? Pero lo bueno es que gracias a programas como el de hoy y otras veces que hemos hecho, la gente lo conoce y así va a valorar, claro, más esa es la idea, lo que supone, claro, el fútbol femenino. Claro. El deporte femenino en general, porque el fútbol incluso a lo mejor puede tener más prerrogativas que otros deportes, porque a lo mejor el que hace halterofilia femenina o tenis de mesa femenino, imagínate, todavía más difícil, claro, lo tendrá. Claro, sí. Y hay que recordar también, ¿no? Ya uniendo que los últimos éxitos del deporte español en general, amén de algún éxito suelto, pero la mayoría de los europeos de atletismo, de lo que sea, de waterpolo, donde han Sí, venido sí. los éxitos, es en el deporte femenino. Es Sí, nos falta importante el fútbol, decirlo, la ¿no? selección femenina, a ver Sí, si da el ahora salto. con el cambio de entrenador, por cierto, buen detalle también, el entrenador Bilda estuvo presenciando el partido del primer equipo de las chicas. Si queréis podemos hablar brevemente también del partido de ayer contra el Español, porque también hay que reconocer que las chicas, esto puede ser algo que se les puede venir un poquito en contra. Esperemos que no están acostumbradas a tanto partido seguido, pero bueno, jugaron ayer su partido de liga contra el Español. La verdad es que fue impresionante, ¿no? Porque un equipo que no estaba, nos están dominando el medio del campo, y sin embargo el Atlético de Madrid consiguió con su efectividad por medio de nada más al poco empezar el partido, Ángela Sosa abrió el marcador, y en la segunda parte pues ya Cookie y la propia Amanda, lo de Amanda es impresionante, los dos golazos tanto de Cookie como de Amanda, cerraron el marcador. Y bueno, y decir también, es bueno eso lo que quería decir, lo de Amanda, ¿no? Amanda, que ayer la colocó el entrenador del Mister Sopuerta, lateral derecho. En un momento dado la vimos aparecer, yo no sé ni cómo, como de verdad, como extremo izquierdo. De verdad, personalmente, lo que a mí respecta, casi puedo decir que solo me falta ver a Amanda jugando de portera, y además rindiendo a tope en cualquier posición. Y bueno, y ayer, por si acaso, pues nada, de lateral derecho, pero también, vale, voy a marcar mi golito, pues sale, ahí lo tienes. Impresionante, ¿no? Lo de esta jugadora, impresionante. Así que nada, si os parece, no sé, como lo veáis, si queréis pasar a los Ya, el chicos. femenino ya lo tenemos todo controlado. Sí. Ahora, Jorge, que hablamos de los del B, que Vamos. siempre le damos cera a los pobres. Hombre, es que hay que dársela. Es que bajaron a una categoría que esto no, además no es, o sea, hablamos de cuando hace poco hicimos un especial sobre el descenso, ¿no? Cuando bajamos a segunda. El bajar de primera a segunda es un palo en un equipo profesional, pero es una categoría, o sea, competida, pero que puedes, ¿no? O sea, si un de primera que baja a segunda, pues tiene una obligación. Bajar de segunda B a tercera es un paso muchísimo más grande. Tercera, hay que recordar que segunda B es la primera categoría profesional en el fútbol español. Segunda B, segunda y primera son las tres categorías profesionales. Tercera es una categoría semiprofesional. Cuando un equipo de segunda B que ha estado en segunda baja a tercera, o sea, tienes que demostrar ahí que, o sea, el cambio supuestamente de nivel se tiene que notar. Y que estemos, bueno, es que no sé ahora mismo ni en qué puesto estamos, porque me da pena mirarlo. Estamos así por la mitad de la tabla, no estamos muy lejos del Bueno, playoff, no estamos muy lejos, pero la pero trayectoria está porque siendo decepcionante. es que efectivamente, vamos a ver, Jorge, es que aquí ya no es solo la posición que tenemos, sino también la verdad es que está siendo muy igualada, pero es que el Atlético de Madrid tiene que ser un poco el que desiguale, ¿no? Esa situación, si se me permite la palabra. Y en este Si caso, para nada, sí, todo lo lo clave, contrario. Checho, es que es de estos jugadores, ¿qué aspiraciones tienen para llegar al primer equipo? Pues como sigan así poquitos, Pues como sigan así, nulas, yo y lo uno de. considero. Si en tercera estás el octavo y el noveno, ¿cómo vas a Y llegar al primer equipo a jugar en primera división en un equipo como el Atleti? Es al que míster no le quiero dar palos antes de tiempo, pero pues un mira, yo poco tengo, raro, por ejemplo, lo de ese entrenador sí, que sí, cogieron, sí, sí, sí, señor, traerle de Canarias y Sí, no no, conoce la en fin. categoría, nada. Exactamente, ese es el Hubiera tema, sido lo mejor has dicho. haber Un fichado entrenador local, sí. un entrenador que controlara la Vamos a tercera ver, división. yo veía ayer en segunda B, que lo vi pasar, porque claro, el Rayo Majadahonda juega arriba en el campo 1 y las chicas juegan en el campo 2, y yo lo vi pasar y tuve la oportunidad, como siempre, de saludarle. Yo vi pasar ayer a Antonio Iriondo, Yo me pregunto por qué el Atlético de Madrid B no puede ser dirigido por Antonio Iriondo, que ya estuvo en la casa, que es un gran entrenador y que conoce la categoría al 100%, o sea, sin tener nada contra nuestro míster actual. Los números cantan por sí solos. 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas en 7 partidos. Me parecen unos números para el Atlético de Madrid, porque es que a este Atlético de Madrid alguien debería decirle, porque claro, luego uno, con todos los respetos, escucha las ruedas de prensa, no se le puede pedir que juegue bien, no se le puede pedir que juegue mal, no se le puede, lo único que hay que pedirle es puntos. Y un Atlético de Madrid, pues la suerte que hay, pues fijaros, los dos líderes, Navalcarnero y San Sebastián de los Reyes, para que veáis la igualdad que hay. Han ganado 4 partidos y han empatado 3, no han perdido ninguno de los dos. Pero claro, ningún equipo ha sido capaz de completar sí, el problema será que 21. Ponte que nos metemos entre los 4 primeros, pero luego ahí ya te vas a jugar con equipos de fuera de Madrid, claro, y ahí claro, se complica la cosa para subir muchísimo. Te puede tocar un equipo vasco, que son duros, un equipo catalán, un equipo andaluz. O sea, que es que no, hay que mejorar mucho. Ah, sí, hay que mejorar, pero vamos. Hay que recordar que la semana que viene viene uno de los dos líderes, ojito, pero vamos, que este Atlético de Madrid tiene 11 puntos, está a 4 del liderato, por lo que he dicho, no por su buen hacer, está al sexto el Atlético de Madrid. Pero estará también cerca de los puestos de abajo, si es que está tan igual. Exactamente. Exactamente. Está a mitad mismo, de camino de arriba y de abajo. Es que sí, además hay que recordar que esta liga, para luego volver a subir a segunda B, no es cuestión de acabar primero. Tienes que acabar primero y ganar la eliminatoria. Efectivamente. Sí. Bueno, yo lo explico, si me permites, Jorge. Si quedas entre los de los puestos de segundo al cuarto, la dificultad es brutal. Si tienes que jugar como 6 playoffs o algo así, ¿no? 6 partidos. Sí, tienes 6 partidos. Tienes que ganar 3 eliminatorias. De tal forma que no es que si pierdes la una tienes... No. Si pierdes la primera eliminatoria contra un equipo de fuera a sorteo y puede ser el primer partido, desde luego, según el puesto en el que quedes, pues es el orden de los partidos. Pero bueno, puedes jugar el segundo partido fuera, tocarte una pasada de equipo, de afición que apriete mucho y estás fuera. Antes tienes que ganar 3 eliminatorias. Y la única posibilidad, que es la que hizo bien el Rayo Majadahonda, del que decía de Antonio Iriondo del año pasado, que es uno de los que ha ocupado el puesto del Atleti B, cosa curiosa. Lo que hizo el Rayo Majadahonda de Antonio Iriondo, que lo hizo muy bien, está claro. Vamos a ver, si quedas el primero, se hace una eliminatoria de campeones. Y los que ganen directamente suben, no hay más. O sea, si eres campeón, que es lo que tiene, la obligación que tiene el Atleti B de ser campeón de grupo, juega su primera eliminatoria y si la gana, sube, no tiene que jugar más eliminatorias. Y si la pierde, juega 2 eliminatorias más, una y ganarla y jugar otra más para volver a subir. Es decir, siendo campeón, tienes 2 oportunidades. Si la pierde, si no se queda bien la preeliminatoria, ¿qué hizo el Majadahonda de Antonio Iriondo? Pues muy sencillo, quedó campeón del grupo 7º de tercera división, que es el madrileño nuestro, y luego la primera eliminatoria la ganó. Coges en mayo, te lavas las manos y a dormir, ya has quedado campeón, lo celebras, te emborrachas, haces lo que quieras y para planificar la temporada que viene. Y esto es la obligación del Atlético de Madrid B. Al que le duela, pues yo lo siento, pero efectivamente habéis puesto una comparación. Digamos, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es que a mí esta me gusta. Y la comparación que has puesto tú, Jorge, del primer equipo de cuando descendió. Íbamos a subir con la gorra y mirar dónde nos quedamos al final. Y parece que llevamos la misma trayectoria de tirar un año, de estar ahí pintando la mona en tercera división. Y cuidado, porque aquí nadie te perdona. Y como bien habéis dicho con este juego, estamos a 4 puntos de la cabeza de la tabla, pero igualmente estamos a 4 puntos del Moscardo, que es el primero de los que descendería. Vamos, estaría célebre, a chasco, que el Atleti B tuviese que luchar por el descenso a categoría regional. Vamos, sería ya un escándalo. Ya esto sería para quitar el filial directamente. Claro, sería ya para quitar el filial y quitar, por supuesto, a toda la gente. Es que yo creo que Simeone este año no irá ni a ver los partidos. ¿Para qué? Si es que cómo vas a subir a una claro, a tercera es primera. Que, si es que es imposible. Claro, tienes que ser muy bueno, pero muy, muy, muy bueno, vamos. Claro, es un salto bestial. Y bueno, luego ya yo sí que me atrevo a juzgar a un jugador, no tengo que dar palos a nadie, pero sí que me atrevo a decir, a Andrés García, exjugador, perdón, hermano de nuestra jugadora Gemma García. Andrés García es todo un pelotero en el centro del campo. El Cholo se lo llevó convocado para el Trofeo de Carranza. No llegó a debutar, pero se lo llevó convocado. A mí que alguien me explique cómo el Morenito Pape, que estuvo cedido en un equipo de segunda regional, no puedo decir cuál, la temporada pasada, yo desconocía la existencia de este chaval, que no tengo nada contra él. El Morenito Pape ayer es titular. Y Andrés García en la grada. No lo puedo entender. Yo son cosas que no... O sea, un chaval que lleva con nosotros un montón de años en la grada ayer, ¿no? Y es un director de orquesta, Andrés García, espectacular, ¿no? El Cholo no es tonto y por eso se lo llevó. Pero claro, si efectivamente la categoría no da lo suficiente para efectivamente ese salto tan grande hasta Primera División, si encima los que él está siguiendo pues no juegan... Pues es que, y bueno, y la resultados composición ayer... la composición de la plantilla del B que la estoy viendo aquí es muy curiosa, ¿eh? Tenemos sí, muchos jugadores sí. extranjeros africanos. Sí, una sí, cantidad, sí, sí. Bueno, al menos 6 o 7. Sí, sí, sí. Es sí, un sí. poco extraño, ¿no? Sí, sí. Yo para Benja, por ejemplo, a Benja, ¿no? O, bueno, es conocido como Benja, Benjamín Asamoah, por ejemplo, es un chaval encantador. No tengo nada en contra de él, pero no puede ser que salga a expulsión por partido y siga en el Atlético de Madrid, ¿eh? No puede ser. El año pasado ya perdimos más de un partido por dejar al equipo con 10 y él ha seguido en el equipo. Y no puede ser que siga en la plantilla de este Atlético de Madrid, ¿eh? En mi opinión, ¿eh? Que me puedo equivocar. Luego llegará mañana y meterá el gol del ascenso y diré, ole tus narices, no lo veo, ¿eh? Pero no puedo entenderlo. Como jugadores que demuestran que salen, ya no solo su calidad, que tiren o no del carro, sino que salga roja por... Chechu, estoy viendo aquí la plantilla, es que es histórico. Tenemos colombianos, senegaleses, sí. chinos... Es sí, un poco sí, sí, un sí. cajón desastre, ¿no? Sí, y además... Camerún, un equipo, tenemos también a otro... De Camerún tenemos a dos, de Ghana, de Senegal... Que no está mal si son jugadores que valen, pero a mí me parece... viendo sin haberlo visto jugar ni mucho menos, pero que se está fichando a jugadores por motivos que no tienen mucho que ver con cómo juegan o dónde juegan. No demuestran, y esto corta la trayectoria. Si vienes de fuera, tienes que ser mejor que los de casa. Eso es así También tenemos al hermano de Hernández, ¿no? Que este francés. Sí, pero ayer, si no me equivoco, ayer no estaba porque ayer estaba con la selección sub-21 de Francia, sub-21, sub-19, pero ayer está con Francia. Efectivamente, Teo, luego está cuidado, Bernabé de portero, el titular sí. es Bernabé, el portero, sí, ya sí, tiene el titular. Casi 23 años, va a cumplir en febrero, sí. Ya tiene que ser su año de explosión, porque con 23 años ya tienes que estar más que en tercera. Claro, no sé, es que el los problema... porteros son más jóvenes que él, claro. Carlos claro. Marín es del 97 y Carlos Morales es del 96. Y bueno, y si me permites, no sale reflejado, pero está también con el equipo. Es que tenemos 4 porteros. El chino Chen, un portero que se llama Chen. Pero tiene ficha o a lo mejor ni tiene ficha. No, ficha no tiene, pero está ahí entrenando con ellos. Quiero decir que un galimatías... Cosas más raras claro, y luego mundial, ¿no? Y luego nos sorprendemos claro. de que esté la UEFA por aquí investigando, ¿no? Claro. Un poco investigan, a lo mejor no hemos hecho nada, pero cuando ves aquí a tantos extranjeros, la UEFA claro. pues mirará, claro. Bueno, ayer el goleador, el pequeñito Samu Villa, bueno, lo de este chaval es impresionante, lo que es que él solo no puede subir, quiero decir, él... Es el mejor, digamos, de la plantilla para ti. Pues en mi opinión, si no el mejor de los mejores, desde luego, sin lugar a dudas. Es un chaval que se le... Es que, claro, no puede tirar el del carro. El año pasado, en vez de echar a todos los que estaban llevando el equipo como estaban y fichar jugadores de calidad en el mercado de inviernos, se decide, como refuerzo, subir a Samuel Villa del C, del extinto C, que eso tiene que recordarlo, ahora se han cargado al C, pues nada, pues ya está, ellos sabrán. Pero yo no estoy de acuerdo, han decidido cargárselo y no sé, y menos posibilidad de jugar para los chales, en mi opinión. Sí que es cierto que tendrá su coste mantenerlo, pero se han cargado. Pues Samu Villa sube la temporada pasada, a mitad de temporada, del tercer equipo al segundo. Samu Villa, no sé si tenéis por ahí la ficha, su estatura, pero Samu Villa, el primer gol que mete con el Atlético de Madrid B es contra el Rayo Vallecano B de cabeza. O sea, es una cosa espectacular. Ya solo con eso es un chaval que se va en una baldosa. Y es un chaval que va a acabar, en mi opinión, hasta el gorro. Este es su tercer año en tercera división. ¿Por qué? Porque... Tiene ya... Año... Ha cumplido 21 años, tiene. No, pero sí, ya claro, no solo ya eso. Tiene, ya tiene no solo que eso, aspirar sino... a más, claro. Claro, claro. Es que él ha estado temporada y media en el Atleti C. El año pasado sube para ayudar en ese marrón sin mucho apoyo. Claro, aquí no tengo la estatura, pero Samu Villa, vamos, si llega al pasa poquito del 1,60 m. Y el primer, si todo es voluntad, el primer gol que mete el Rayo Vallecano B es un gol de cabeza. Este chico se va de todos los rivales que pueden a baldosa. Ayer es él el que adelanta al equipo en el marcador, ¿no? Ayer es él el que mete el primer gol. ¿Y cómo es posible que te adelantes contra un Unión Adarve, con todos mis respetos? Pero para el Unión Adarve es un equipo de barrio, con todos los respetos, como luego fue Labrada, ¿no? Y no puede ser que... No puede ser que pierdas contra un Unión Adarve cuando lo que tienes que hacer es machacar. Es decir, Unión Adarve te puede marcar un gol. Yo creo que dos no te lo puede marcar, te puede marcar un gol. Pero ahí estás tú para meterle cuatro más. Si es que no puede ser, y aguantamos solo 20 minutos la ventaja en el marcador, solo 20 minutos, y ya la segunda parte en ese campo donde efectivamente es un público, pero que el público no juega, es un público si van a tener miedo del público ya, vamos, claro, apague, vámonos. Pues, claro, el público aprieta mucho en este campo, pero si tenemos que miedo son del público, campos pequeños y que el público está claro, cerca, casi no claro, hay la típica grada, a lo mejor están claro, de pie y le pueden hasta coger de la oreja al jugador. Pero son campos claro, de tercera, que no hubieran bajado y así claro, no jugarían en estos campos. Así claro, que aprieten el culo y que achuchen y que... Yo he visto jugar a Gaby en tercera división en el Amorós, antiguo, era alfiler antiguo del Atleti. Sí, y se comió todo el marrón de jugar en campos de tierra claro, sí, y subieron sí, no al equipo. Es que ahora está todo muy glorificado, ¿no? Llegas y al no Atleti pasaba y nada. Es... Iban a un campo de tierra lamentable y ahí vayas jugando a Gaby, que en ese momento no lo conocía nadie porque era de la cantera, pero mira dónde ha llegado. Por ejemplo, Nacho Monsalve, que sí que ha jugado la pretemporada, jugó algunos minutos con el Cholo Simeone, ayer de suplente en el banquillo del Atleti B. Es que son cosas muy raras. Sí. Que yo no puedo jugar con el primer equipo, aunque sea un amistoso, y vas de suplente en el filial. Claro. Y este chaval, Nacho Monsalve, ya tiene, va a cumplir 22 años el próximo año. O sea que son ya gente que en tercera división con esa edad, si ya no despuntas, ya no vas a llegar a primera división. Sí, pero bueno, que a veces claro, tampoco es el caso, ¿no? Tiene lo suyo de una cantera es que tengas muchos jugadores con opciones de llegar al primer equipo, pero también puedes tener jugadores que estén ahí simplemente para que el equipo se mantenga ayudantes, y para que ayuden. Pero es que si los tienes y no los usas encima, yo no lo sé. No entiendo muy bien lo que está pasando aquí y llevo años sin entender muy bien lo que pasa en el filial. Desde el año que estuvo Pantich, que ahí ya empezó a haber sí, historias muy rozó, raras. Se rozó el ascenso ese año. Sí, y no entiendo por qué se cambió. Bueno, creo que sí que entiendo por qué se fue Pantich, pero de ahí... No han dado pie con bola y se han tomado decisiones muy extrañas, yo creo, y esta de este año pues también me ha parecido muy extraña lo de este entrenador. Habrá que darle más tiempo, pero vamos, de momento lo que está demostrando y lo que está pasando ahí es un poco de dar explicaciones. Lo que pasa que claro, está hablando del filial que no tiene obviamente ni mucho menos el tirón del primer equipo. Entonces no se piden explicaciones, ¿no? Y parece que hasta es aceptable que este equipo no vaya bien. Sí, y claro, no es así. Exactamente. Sí, exactamente. Eso es lo que a mí me llama la atención, que parece que no pasa nada. Sí, este año baja la tercera, no sé. Ha sido un desastre y el club pues como que les ha dado un poco igual. Siguen haciendo lo mismo. Coño, baja la tercera... Haz un poco de planificación, monta un equipo, como decías tú, contrata un entrenador de la categoría, que conozca la categoría, que estoy segurísimo que a cualquier entrenador o a muchísimos entrenadores de tercera división de Madrid, les ofreces el Atlético y se dejan la vida por entrenar. Hombre, y, por, claro, y por hacer que suba ese equipo. Es una oportunidad claro, histórica. de entrenar a un equipo como un filial de un Atleti, lo haces bien, lo subes y te abre mil puertas. Y no te tienes que traer a un entrenador de Canarias, que no entiendo muy bien la conexión ni por qué se ha traído, ni... Y me parece que es lo mismo que está pasando con los jugadores, ¿no? Llegan jugadores de sitios... Yo creo que aquí sí, es lo que se comenta de los... La composición de la plantilla es nunca la Matías, ¿no? Sí, yo creo que es el sí. tema de los agentes este que dicen, ¿no? Que son agentes que tienen contactos y tienen bueno, jugadores... Decían, claro, decían que este tema se estaba intentando erradicar, pero bueno, es complicado, ¿no? También, porque cuando has metido esto... Vamos a ver... Esto parece ser que ocurre en todos los equipos, ¿eh? Porque yo he conocido, es que claro, uno tiene la suerte de estar por esos campos viendo a los chavales y bueno, se da la circunstancia de que los chavales van y vienen, ¿no? Igual que a mí me fastidia mucho cuando se critica a un chaval nuestro de la cantera que se va al Madrid, ¿no? Porque son chavales que van, vienen, igual que vienen del Madrid, vienen al Atleti. O sea, esto en las canteras es de lo más normal. Ahora tenemos... un chaval en el infantil, perdón, en el cadete B, que creo que es Alejandro, que estuvo en el Madrid el año pasado. Hay un jugador juvenil que es Gastón Cedric, que se ha ido del Atleti al Madrid. Pues estas cosas pasan, ¿no? Pero dicho esto, lo que a mí no me gusta es que pase en mi club. O sea, rollos estos de los agentes. Porque es que te lo dicen los familiares, los cercanos, dicen, no, si aquí hay, o sea, que en todos lados cuecen habas, pero es que a mí donde no quiero que cuezan es en mi club. A mí que cuezan en otros lados, pues que hagan lo que quieran, ya se preocuparán quien sea allí. Así que... Nada. Del filial siempre malas noticias. Tenemos una cruz increíble. ¿Y los juveniles qué tal se dio el fin de semana? Bueno, los juveniles... El A primero. El A habría que señalar el juvenil A, pero lo voy a hilar con la jornada anterior, ¿no? Ya estuvimos hablando de la Champions Juvenil, no fueron las cosas bien. La semana pasada jugaron el domingo contra uno de los equipos que son de los que están arriba, pero no para ganar la liga como tiene que ser el Atlético de Mutó, un Atlético en Madrid División de Honor. Y bueno, y empataron en el campo del Valladolid. Es cierto que el empate fue a uno. Se adelantó el Atlético de Madrid por medio de un penalti. Fue Ferni el que lo ejecutó. Y es cierto que te puedes decir, no. Ves que ellos resulta que, o sea, que has empatado de penalti, porque nos empató en el 90 también de penalti. Pero es que esos partidos hay que tienen que aprender los chavales que hay que cerrarlos. O sea, no puedes estar con 0-1. Luego parece que en una indecisión del chaval Nica, que sí que es buen jugador, pues una indecisión le dio un golpazo a uno dentro del área. Y claro, hay que recordar que en División de Honor los árbitros son de la ciudad donde juegas. Obviamente nadie duda de su honestidad, pero no va a haber desplazamientos, ¿no?, de Galicia para pitar un partido juvenil. Si es en Valladolid, pues te pita un árbitro del colegio de la localidad de allí. Pues empate a uno en Valladolid y mal resultado. Este fin de semana, pues bueno, se ha mejorado un poquito. Se ha ganado al Leganés, que no se le batió en ninguno de los dos partidos la temporada pasada. Se empató los dos partidos. Se ha batido por 3-0 al Leganés. ¿Uno de los goles es de Salomón Obama o Leo? Sí, Mann. Bueno, de eso quería hablar. No, sí, has acertado. Vamos a ver, el partido lo abrió Juanito, se echó al equipo. Es uno de los veteranos, quiero decir, cuando es uno de los veteranos quiero decir que llegó siendo juvenil de segundo año, porque él subió a la categoría Liga Nacional antes y tiene que ser uno de los que tire del carro, ¿no? Es el segundo año en la División de Honor y tiró del carro Juanito muy bien. Primer gol, una jugada de equipo que él supo rematar estupendamente. El segundo gol, una acción individual que se fue de todo bicho viviente y remató a portería y para adentro. Importantísimo sentenciarlo. Pero también hay que decir que con 1-0, bueno, también el que los tira los falla, pero fue el propio Salo, un penalti clarísimo, por falta dentro del área, lo tira Salo, que tenía muchas ganas de estrenarse, pero estaba como loco, y a lo mejor eso a veces le puede a los jugadores, ¿no? Pues lo para el portero Y bueno, y ya sí que la recta final con 2-0, ese gol de Salo le va a quitar toda la presión, ¿no? Porque él tenía ganas de estrenarse ya con el División de Honor. Hay que recordar que es un jugador en que está todavía en edad cadete y está jugando con juveniles de tercer año. Sí, lo cual le sacan quita, 4 años a algunos chavales. Efectivamente, sí. Alguno de Leganés el otro día le sacaba 4 años perfectamente, eso es. Es un chaval joven. A mí sí, igual que antes hemos hablado de jugadores que están entrando, a mí los de los Obama sí que tengo que decir, y perdonarme la palabra, me toca mucho las narices. Yo conozco a su padre, un trabajador que anda sacando como todos los padres, ¿no? Anda sacando a sus hijos adelante. Y puedo garantizar que estos jugadores son nacidos en Móstoles, y en Móstoles no se puede trucar la edad. O sea, efectivamente, son de origen guineano. Checho, pero si lo van a decir los que ven un partido al año, claro, en la tele y dicen la parida, no hay que hacerles ni claro, caso. Claro, entonces... Si tienen alguna prueba, los entendidos esos, pues que vayan ahí y que lo denuncien. Si es que efectivamente, tienen la edad, es que no hay más. Claro, tiene la edad y han causado mucha envidia, entre otras cosas, porque el Madrid estuvo detrás de ellos y ellos, por lo que sea, por mil historias, pues no han... No, si hubieran ido, pues mirándoles sus narices, ellos sabrán, son chavales jóvenes, pero sé que fastidia que los Obama hayan dicho que no al Real Madrid, y fastidia y se anda diciendo la tontería esa, que la han sufrido mucho y la han padecido, de que claro, de que no, de que ellos dicen que tienen 15 años pero que tienen 30, por favor. Que tienen es musculatura, pero altura ninguna, altura, si llegan al 1,70 es mucho, todavía tienen tiempo de, porque son muy jóvenes, de ganar altura, por supuesto, y seguro que algún centímetro van a ganar, pero lo que son muy fuertes físicamente. Y estoy hablando en este caso de Salo, porque hay que recordar que su hermano Fede está en el Liga Nacional, lo que equivaldría al Juvenil C, ¿no? En este caso, lo de Salo, yo creo que ya va a seguir el resto de temporada, pero hay que recordarlo. Triple lesión en la delantera del... Esto también es una mala suerte, ¿no? Porque es como si se te lesionan, no sé, todos los porteros. Pues triple lesión de los tres delanteros, y hubo que... Y no se puede, como es diferente club, no se puede tirar del Atlético madrileño. Entonces, hay que... En este caso hay que tirar del Liga Nacional, porque es el mismo club, y se decidió tirar de Salo Obama porque tiene la calidad para ello. Se lesionó Diego, se lesionó Matija. Eso es este pobre chaval que tiene mala suerte. Le mandamos un saludo si nos está escuchando, por tercera lesión grave en Matija, el chipirota, que es un gran jugador, lo puedo garantizar. Matija, y se lesionó Nacho también, y claro, hubo que tirar, no había delanteros, es que no había otra, o colocabas a alguien arriba, o mejor, por supuesto, no vas a forzar a un chaval. Estamos hablando de que tienen que aprender, pero en su puesto, ¿no? Y se hizo bien, se convocó y jugó de titular, me parece que fue en Extremadura el primer partido. Salo rindió a buen nivel, y bueno, y de momento yo creo, de los delanteros ha recuperado Nacho, se va a recuperar Diego casi seguro, pero Matija ya es imposible, yo creo que va a ocupar su lugar. Y bueno, esto en cuanto al juvenil A, ¿no? En cuanto al juvenil B, estaríamos hablando del Atlético madrileño. El Atlético madrileño, la verdad es que la trayectoria que está teniendo este juvenil, recordemos que también es de División de Honor, marcha también destacado, siendo un año, estos chavales son de primer año o alguno de segundo, pero ninguno pasa de segundo año. Y bueno, hay que recordar que consiguieron igualar al Villarreal, a todo un campeón de España como el Villarreal, empate a 2. Están en el tercer puesto con 13 puntos, a 2 puntos del líder. Y bueno, la verdad es que el equipo el otro día ganó 1-2 en un campo que le cuesta mucho al juvenil B, porque jugar, o quiero decir ganar siempre, pues ganó 1-2 al Murcia a domicilio, y bueno, ahí se mantiene inmaculado, ha ganado al líder, le ha batido ya por 2-0 al actual líder, que es el Valencia, ha empatado con el Villarreal, y bueno, la única derrota que lleva en su macuto el Atlético madrileño, recordemos que fue en el campo del Lorquí, los dos primeros goles de penalti. Así que, y ya, ¿no? De la cantera ya no hay nada más. El cadete, a lo mejor, el cadete o alguno más. El cadete es un desastre. El cadete un desastre porque el cadete perdió también el campo de la Darve, pero bueno, hay que darles margen, ¿no? Perdió 3-1, es el tercer partido, y bueno, hay que la jornada del cadete, mala jornada, porque los dos equipos perdieron, el B normal en el campo del Real Madrid A, el Atlético madrileño perdió por 2-0, y el cadete A perdió en el campo de la Darve por 3-1, en una derrota un poco también inexplicable, pero bueno. Así que pues ya está, un repaso completito a la cantera, que esto no lo hace nadie. Esto ni está repasado completo. Sí. Y la próxima semana ya juegan todos los equipos, claro, más y mejor. Ya juegan infantiles y alevines, así que fútbol a tope en el cerro con las chavalas también. Y bueno, otro tema que queríamos tocar también, que el otro día brevemente hablamos de ellos un poco, es el Atlético Club de Socios, que me imagino que habrá gente que dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Atleti, no? Que este es un puerco del Atleti. Bueno, pues esto tiene mucho que ver porque, para los que no lo sepan, me imagino que, no recuerdo si lo hemos hablado con anterioridad, pero creo que sí. Pero vamos, el Atlético Club de Socios es un intento por muchos aficionados rojiblancos por rescatar al Atleti, ¿no? Y por hacer un club de socios, como su nombre indica, ¿no? De socios del Atlético, pero volver un poco a las raíces, ¿no? En vez de esto, de todo el tema este de las sociedades anónimas y demás, últimamente pues ha habido varios equipos alrededor de Europa, no sé si del mundo, que están haciendo cosas parecidas, y algunos están teniendo bastante éxito. Y bueno, el club de socios pues lleva ya unos añitos, están todavía empezando en esto, pero oye, a ver si con el tiempo pues se puede hacer algo bonito. Y bueno, Fernando es el que está más al día, ¿no? En el tema del club de socios, ¿no? Sí, estoy más al día porque me encargo de toda la parte informativa del equipo, de hacer las crónicas, de subir noticias al Twitter, de subir noticias al Facebook, o sea, de un poco de informador de todas las actividades del club. Es un equipo que nació en el 2007, ya cumple la octava temporada, y no solo tiene el equipo de fútbol 11, también hay el equipo de rugby y luego dos de fútbol 7 que juegan ligas de veteranos y ligas regionales. O sea que es un equipo que no solo tiene fútbol 11, sino que tiene varias secciones. Y perdona, en segunda regional es... Sí. No había baloncesto, había algún proyecto de baloncesto por sí, ahí. Sí, pero todavía no está cerrado 100%. A lo mejor este año no se consigue, pero al siguiente. Por eso, que es un equipo no solo de fútbol, se busca ampliar otro tipo de deportes. Y este año, el año pasado en segunda regional, se quedaron sextos, la mejor clasificación de su historia, y en esta temporada se ha empezado muy bien. Se ha mantenido la base del equipo de la temporada pasada, se ha reforzado con 4 o 5 nuevas incorporaciones muy buenas, y el equipo está dando rendimiento. No en vano, 5 jornadas suman 13 puntos de 15, y el equipo va co-líder con el San Juan Zarza Quemada de Leganés. Sería todo un éxito subir a segunda regional, y yo creo que el equipo va a luchar hasta el final. Hay equipo, hay afición, hay entrenador, hay cuerpo técnico para estar arriba. Luego ya subir o no pues puede depender de un gol, de un punto, pero el comienzo ha sido sensacional, y yo animo a toda la gente de Madrid que venga a ver los partidos de casa o de fuera. En casa juegan en el Bercial en Getafe, al lado de Madrid, y fuera de casa juegan normalmente por la zona sur, el sur de la capital y sur de Madrid, zona del Leganés y de Getafe. Sí, hombre, pues, y ayer ganaron 2-1 para los partidos al Eurolega. Sí, los partidos, muy el próximo domingo, por ejemplo, el que lo quiera y le venga cerca es el domingo a las 11 en el campo del Piqueñas, que está en la zona de Carabanchel Alto, a lo de Cuatro Vientos, por la carretera de la M30, se llega en un momento. Y es una buena ocasión de ver al equipo, que viste con los colores de Atleti, camiseta roja y blanca de verdad, nada de espaldas rojas ni chorradas de esas, pantalón azul y las medias clásicas de medias rojas con la vuelta en blanca. Para mí, según tengo entendido, esta temporada están tienen el objetivo bastante claro, ¿no? Se ha montado un equipo bastante fuerte, ¿no? Para sí, el objetivo subir. Se han montado un equipazo, sobre todo en la parte delantera son bestiales. Casi todos los días nos dejan un golazo. Ayer, por ejemplo, el segundo gol de Cristian fue increíble. Le hizo una cacha al portero, un túnel, digo al portero, a un defensa, le dejó tirado y luego, ante la salida del portero, le tumbó totalmente y marcó a placer. Unos golazos impresionantes. Es una delantera de lo mejor de la categoría. Y la verdad es que el equipo juega al ataque siempre. Juegan casi siempre con tres puntas, atacando. O sea, que es un equipo atractivo de ver. Incluso si no eres del equipo, te gustaría ver el partido. Pues nada, hombre, me está dando envidia, pero bueno, para los que estéis por Madrid. La nota triste. Sí. Es en lo del rugby, ya lo hablamos el otro día, ¿no te acuerdas con Mariano? Que el jugador Alberto Alaiz, pues finalmente no se ha recuperado y ha sido trasladado al Hospital de Toledo, que se encarga de todos estos temas de médula espinal y todas esas de este estilo, y allí a ver si consigue recuperarse finalmente. Está difícil la cosa, pero el club se está volcando con él y se ha abierto una cuenta para gente que quiera colaborar, una fila cero, con el jugador y con todos los jugadores de España que tienen lesiones parecidas de estas de lesiones medulares, y a ver si entre todos conseguimos dinero y sobre todo animarles, lo más importante, porque el dinero al fin y al cabo es algo mercantil, pero lo más importante para el chaval es el ánimo, y está muy animado dentro de lo que cabe porque está viendo que hay un apoyo total hacia él, no solo del equipo nuestro, del Atlético Club Socios, sino de todo el mundo de rugby en España. Por ejemplo, el sábado pasado se disputaba la final de la Supercopa de España de rugby y ambos equipos, antes de empezar el partido, se hicieron una foto con una pancarta que ponía Fuerza Alberto. Jugadores de la selección de rugby también se han hecho fotos con la pancarta de Fuerza Alberto. Incluso el presidente de la Federación de Rugby ha acudido al hospital a visitarle. O sea que no solo el club, sino todo el mundo del rugby se está volcando. No, la verdad que desde aquí, como ya dijimos otra vez, ánimos y bueno, una pena, ¿no? Pero bueno, lo importante es que por lo menos pues va recuperando lo que puede y que la gente apoya, ¿no? Que es bonito. Sí, se están volcando totalmente, pero gente de rugby de toda España, de toda Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo están mandando mensajes de apoyo. Esto es importante, ¿no? Para que el chaval en ningún momento arroje la toalla, tenga fuerzas y que vea que poquito a poco, que no está solo. Y por supuesto, yo sé que esto no hay que pedirlo en el socios, pero es importante, ¿no? Para este tipo de iniciativas, que no decaiga, que no sea ya de momento la segunda semana consecutiva y que no, y que partido aquí tras partido no va a decaer, jornada, no va a decaer. Claro, vamos a estar dando la vara, entre comillas, la vara positiva todo el rato. Y animar mucho a la sección de rugby, que los chavales están bastante afectados, porque es su compañero, claro, o su amigo personal de varios de ellos, y ver lo que le pasó y ellos delante, pues quieras o no, te afecta. Este fin de semana vuelven a jugar la sección de rugby y sería bueno que te contaran con buen apoyo de la afición, porque lo pasan mal. Ponerte a jugar otro partido, quieras o no, vas a estar siempre pensando en lo que ha pasado. Los primeros días va a ser duro. Sí, es difícil, por eso, ¿no? Sí. El factor psicológico es inevitable que todo el mundo piense, pero vamos, es una cosa excepcional que nunca pasa en el rugby, yo no lo había visto nunca, pero la mala suerte la toca a este chaval, pero ahora esperemos que se tornan las tornas cambien y al final se recupere y todo sean buenas noticias. Bueno, ya hemos tocado todo el tema cantera, féminas y club de socios. Ahora vamos un poco con el primer equipo, que ha habido un par de noticias, ¿no? Quizás la más importante, digo, esta semana ha sido el tema este de la apendicitis de Vieto, ¿no? Que le va a tener Vieto, creo que son 4 semanas, ¿no? 3 o 4 semanas. Sí, 4 o 3 semanas de viaje de baja. Sí. Creían que era una gastroenteritis, pero al final se convirtió en una apendicitis aguda y la tuvieron que operar de urgencia. Estas cosas hay que operarlas. Sí, sí. Como no te duele la tripa, tiempo. Te dicen que es gastroenteritis, pero al final, si te sigue doliendo, ya, claro, pues pasó a otro tema. La idea es que juegue más o menos, que vuelva a jugar a principio de noviembre. Pero bueno, luego tenemos una buena noticia que parece ser la recuperación de Coque, ¿no? Que ha estado ya entrenando, parece que casi con normalidad. Así que probablemente. Esto va a ser importantísimo. Claro. Tener a Coque ahí en el medio centro tirando de galones. Pero además, ha sido también un poco noticia esta semana porque el Cholo ha vuelto a. O se rumorea, ¿no? Que lo que comentó en verano de que quería poner a Coque en el medio centro, parece que se lo está reconsiderando otra vez, ¿no? Empezó en pretemporada, lo puso un poco, pero luego se vio cuando empezó la competición que le volvió a poner en el sitio un poco más de interior. Ahora parece que está volviendo a sopesar la idea de ponerle en medio centro. Y también el 4-3-3, ¿no? Se lo está planteando mucho por viendo. Estamos viendo que el Cholo está un poco, ya lo dijimos, un poco perdido, ¿no? No sabe exactamente cómo sacar lo mejor de estos jugadores, porque sabe que tiene muchos jugadores muy buenos, pero no sabe cómo conjugarlos todavía. Y quizás pues ese 4-3-3 y con Coque de medio centro pueda funcionar, ¿no? Pero es un poco. Va a ser un poco. ¿No? Parece que le cuesta al Cholo, le cuesta un poco rectificar. Ya, no rectificar, es un cambio sino, de estilo. Sí, un cambio de estilo. Y hoy a Saúl le han hecho una entrevista y le han preguntado por este tema del cambio de estilo y no lo tiene claro ni Saúl. Yo creo que están en un impasse, yo creo todos, de qué estilo tiene que jugar Aleti, si el estilo que le hizo campeón o cambiar la forma. Yo creo que no hay que cambiarlo totalmente, tenemos que quedarnos con lo bueno de que ganamos la Liga y añadir lo que tenemos este claro, año. Es que no hacer una revolución. Como hemos montado un equipo con mucho poder atacante, yo creo que eso, tienes que aprovecharlo y a lo mejor también nosotros somos culpables un poco de comparar demasiado al equipo con el equipo de ese del año de que sí, ganamos la Liga. Es inevitable compararle, claro. Claro, es que... pero el Cholo yo creo que también, en el fondo, pues sabe que ese es el equipo, el Atleti que mejor ha jugado de todos los que ha entrenado él, ese es el que mejor resultados ha dado y mejor ha jugado, con más fiabilidad. Pero eran los jugadores que tenías, ahora no tienes esos jugadores, hay que cambiar un poco el estilo. Y yo creo que podemos volver a esas raíces, o sea, a la base de aquel equipo de presión y transiciones rápidas y demás, pero cambiando un poco el esquema y las fichas, ¿no? Hay algunos jugadores que siguen, pero hay otros que han venido nuevos y yo creo que se puede acoplar, sobre todo jugadores arriba con mucha movilidad que tenemos ahora, ¿no? No son delanteros, ¿no? Pero tenemos delanteros, yo creo que solo tenemos a Torres y a Jackson, pero luego tenemos a Griezmann, a Correa, a Vieto, a Carrasco. Ahí, medias puntas. Claro. A mí me preocupa una cosa más, si me permitís. A mí me preocupa que se puedan empezar a echar de menos esos goles de estrategia. Es que no puedo decir que echo de menos el juego de Miranda, pero sí su jerarquía. No sé cómo explicarlo. La jerarquía, sí, cómo tiraba se del echa carro. De menos, cómo... claro. Sí, la jerarquía, claro. Yo, con todos los respetos para Jiménez, que Jiménez está aprendiendo a Godín, y Godín en 2-3 años, cuando él diga que ya ha terminado, porque él va a terminar en el Atleti, eso está clarísimo, le pese al que pese. El que va a tomar el relevo de Godín va a ser Jiménez, eso está clarísimo, y es un gran central. Pero ese carisma, esa jerarquía, ese tirar del carro, ese subir arriba y rematar un córner, no sé, son pequeños detalles que yo quizá los echo un poco de menos, ¿no? Del mítico Miranda. Evidentemente, si se quería sacar algo por alguno de los dos centrales, había que mantener a Godín, porque eso estaba clarísimo, y a Miranda era la última oportunidad de sacar un buen traspaso, y el propio jugador es que lo asumió bien, que había llegado su hora, y de verdad que esto es admirable, ¿no? Igual que otros jugadores, y yo creo que en este caso tú, Fernando, has dicho muchas veces que los jugadores, al fin y al cabo, son trabajadores, y es cierto que a veces nos molesta cuando se van, pero no nos molesta cuando vienen de otros equipos. En este caso lo asumió un cambio de aires, pero yo creo que aquí se le está echando un poco de menos, ¿no? Se le está echando de menos a Miranda, y a las jugadas de estrategia, porque sí, este sí. año solo hemos metido gol de estrategia y no es estrategia, porque el gol que metió Griezmann a las palmas de falta directa, que fue un tiro que rebotó, pero goles de estrategias de jugada de córner o de falta tras un cabezazo, este año estamos a cero, cuando es rarísimo en el Atleti, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es muy raro este descenso en la estrategia. Es curioso porque, y los comentaristas, por lo menos aquí, los comentaristas ingleses, siempre dicen, no, Atlético especialista en balón parado. Digo, bueno, éramos, porque ya la temporada pasada empezamos marcando mucho gol de balón parado, pero luego a final de temporada no recuerdo cuál fue el último, y esta temporada estamos en las mismas, o sea... esa estrategia, no sé si es la estrategia o el cambio de jugadores, el cambio de sí, yo creo más de jugadores, ¿no? Porque teníamos a Miranda y a Godín, que eran los dos que subían y se entendían muy bien, sí, esas jugadas, y ahora no es que Jiménez vaya mal por arriba, pero no es lo mismo, y en líneas generales pues ha cambiado un poco, y Raúl García también, Raúl García metía muchos goles de cabeza. Ahora tenemos a Torres también, a Manchukis también, sí, era muy bueno en cabeza también. Pero Raúl García era bueno en prolongaciones, de que la daba él y luego entraba otro. Y luego también los que sacan los córners. Coque ha faltado varios partidos, eso se nota, se han sacado peores córners. Sí, claro, Gavi está sacando peores córners. Sí, eso también lo notas. Eso, no solo el que remata, sino que si la sacas mal. Claro, que lo saca. Voy a hacer un inciso, y ya del fútbol en general, pero vuelvo a lo mismo, a mí me importa un bledo los demás equipos. Estoy aburrido, yo creo que se lo inventaron un mundial, de los denominados gilicórner. O sea, los gilicórner, cuando viene un jugador en apoyo para recibir y hacer el gilicórner, y al final lo que te acabas provocando es que te roben el balón y una jugada a contraataque. Eso está bien, eso lo hacía mucho el Barcelona de Guardiola, porque no tenía ni un alto, entonces no centraban porque iban a perder. Pero si tienes altos... Si tienes altos, sácalo. Tienes centrales. Tienes, es que además, la tontería del heli corner es hacer el heli corner, que te suben los dos centrales y luego pierdes el balón y tienen que darse una carrera tremenda para atrás. Claro. Es que no tiene ningún sentido. Claro, y yo no entiendo por qué. Y yo, en la medida en la que se hace, porque se hacen todos los equipos, y se hace en el Atlético de Madrid, yo todo lo contrario, con las torres que tenemos, porque ha jugado relativamente pocos partidos todavía Jiménez, pero ya lleva más de un gol. Quiero decir, ¿y para qué hablar de Godín? Los dos son buenos cabeceadores y yo no puedo entender cómo se practica ese gilicórner. Bueno, alguna vez durante el partido, si sacas varios córner, porque lo lógico es que un equipo como el Atlético de Madrid saque varios, eso, pues alguna vez para despistar al rival, pero ni aún así, porque te desmarcas en el saque de cabeza o haces una al primer palo, una estrategia al segundo. Es que es una tontería, como estaba diciendo, te suben los centrales y te pillan con un lateral que le está haciendo la cobertura, pero que no es central y que al fin y al cabo lleva un delantero, te parte la cintura y hasta luego, Lucas, delante del portero, y la una oportunidad de marcar un gol a favor resulta que se te convierte en un gol en contra. El gilicórner está bien si lo sacas, hay dos que sacan el córner y solo te viene uno del otro equipo, entonces sí, porque le ganas en ventaja y te puedes meter hasta adentro. Pero si hay dos del otro equipo y tú tienes dos, ya no sacas ventaja. Pero vamos, no lo entiendo, porque el Atleti que ganaba la liga no hacía gilicórner. Yo lo entiendo a lo mejor en equipos en los que no tienes... Que no tienen rematadores. Barcelona, por ejemplo, un equipo así que son todos pequeñitos, que dices, bueno, no hay gente de alta de cabeza. Pero cuando tienes jugadores que te pueden rematar, sí que es un poco estúpido. Pero el fútbol moderno saca muchas cosas de estas. Al final del partido... Antiguamente los córners siempre se tiraban a la olla, que se decía, vamos... Sí, y a rematar de cabeza y ya está. Sí, sí. Claro, es que hay cosas que a veces la tecnología... Es que es una ocasión muy buena, un córner, ¿eh? Claro, una ocasión de, un córner es muy... Claro, eso es como yo lo pienso, es una ocasión de gol muy buena que te da una oportunidad de tener un gol y por querer hacer lo que no es. A mí siempre, yo cuando vienen y veo, estoy harto, no voy a contar ahora de ver partidos, cuando vienen, y claro, y se hace desde pequeñitos, de alevines, y claro, viene, tiras el córner y te viene el jugador, el extremo, quien sea en apoyo, para tal, y resulta que te la quitan y te pillan, anda que no he visto. Y lo voy a decir, es que es así, goles a favor y goles en contra, y no me gusta ni cuando, bueno, cuando es un gol a favor, dice, bueno, gol tal, pero en principio luego has dicho, bueno, lo han hecho bien, pero yo prefiero que vamos, yo fuese entrenador, es que prácticamente los gilicórner para casos excepcionales, y como lo saquen para dos o tres tiempo, para perder tiempo, si acaso, claro, queda un minuto y lo sacas eso, en corto, si va a estar allí. Claro, eso sí, eso es otro tema. Eso es otro tema diferente, claro, si pierdes tiempo, entonces... Lo que está claro que este año no, algo falla en el equipo, en la estrategia. No sé si es los lanzadores, los rematadores, o a lo mejor es cuestión de mala suerte y ahora empiezan a meter goles como churros, pero tampoco yo recuerdo muchas ocasiones de córner. ¿Vosotros recordáis muchas? El día del Madrid, por ejemplo. Pues, de córner. No me acuerdo, no recuerdo. O el día del Barça. No. Pero bueno, yo creo que a lo mejor es que hay que encontrar, ¿no?, una solución. Lo que está claro es que nos falta mucho para ver al mejor Atleti de este año, de esta temporada, o sea, con esa plantilla. Yo creo que estamos buscando, se han visto detalles, se pueden ver, intuir cosas, pero hasta, o sea, el Cholo todavía no ha dado con la tecla. En el momento que dé, yo creo que va a dar, porque calidad hay, vamos a poder ver a un Atlético mucho mejor, pero hay que encajar todo eso, ¿no? Es que tenemos muchísimos jugadores y muy buenos, a excepción del medio centro ese, que bueno, que poniendo, si la intención es poner a Coque ahí con Thiago, y luego esperando a Craneviter en enero, ¿no? Ahí solucionamos bastante ese papel, y el resto lo tenemos bastante bien cubierto y con muchas opciones y muchas variantes, que quizás es el problema. Hay tantas variantes, sobre todo en ataque, que el Cholo no sabe muy bien, no ha encontrado todavía ese estilo de juego, ¿no? Arriba, ¿no? Pero lo encontrará, yo creo que lo encontrará porque cuando tienes jugadores de calidad se acabarán entendiendo, ¿no? Y entre que ponga a los que tienen que estar, que se entiendan, y luego que alguno que está un poco, que no está tan bien, que coja un poco más de confianza y de forma, hay buenos, muy buenos mimbres, ¿no?, para hacer las cosas bien. Pero de momento, por lo menos no se está fallando, tampoco está siendo brillante, no se está fallando, pero yo creo que en el momento que demos con la tecla se va a ver mucho, mucho mejor Atleti, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo, pero se ven destellos de jugadores, se ven también, yo creo que alguna decepción por algunos jugadores, ¿no? Pero lo mismo, hay que darles tiempo y confianza. Pero bueno, esto, eso, aquí hay que espabilar, ¿no? Digo que por ahí es lo bueno es que no estamos perdiendo demasiados puntos y partidos, ¿no? Alguno quizás demasiado, ¿no?, como el otro día con el Benfica y demás, ¿no?, que no, pero claro, bueno, no está esperado. Sí. Yo diría que, vamos, más que nada, sobre todo, yo el Benfica no lo achaco, porque si consigues tener puntería, pues te vas con 2-0, son gajes del oficio. A mí lo que no me gustó fue lo de Villarreal, que no tuvimos ocasiones, ni una sola prácticamente. Mucho centrocampismo, centrocuentismo, de eso no llegábamos, no había forma. Pero mientras juguemos como el día del B, que el rival te va a crear ocasiones igual. Y bueno, y el rival tampoco, quiero decir que en este caso el Villarreal no se le podía ganar ese día, no sé. Pero bueno, ya está, ya se perdió ese partido, no se puede hacer nada. Yo creo que este paro nos va a venir bien y ya está. Hombre, sí, a ver si yo digo, este parón puede haber servido para que el Cholo se revise, ¿no?, los partidos que hemos jugado, las cosas que parece que funcionan, las que no funcionan tanto, y bueno, volver con ganas un poco renovadas. Y también, por otro lado, también el calendario se nos, no voy a decir que se nos pone más fácil, porque nunca es fácil, pero sí que quizá hemos pasado un periodo de partidos muy importantes, ¿no? Partidos con rivales, como rivales grandes. Ahora tenemos unos cuantos partidos en los que los rivales no son tan importantes y podemos pues coger un poco de confianza, intentar alguna cosa diferente a lo mejor, y buscar ese estilo de juego que más o menos, yo creo que el estilo está definido, es un poco más el dibujo y a quién pone, ¿no? Pero yo creo que lo que hablábamos antes de la presión alta, defender, todos defendiendo, pero sin tener que bajar al área, que eso ya lo hemos discutido en otros programas. y transiciones rápidas y contraataques rápidos son las armas, ¿no? Yo creo que hay jugadores para hacerlo y habrá que ver eso. Hombre, ahora pues mira, con la lesión, bueno, la apendicitis esta de Vieto, pues es un jugador menos ahí, ¿no? Quizás no quiero decir que vaya que venga bien, ni mucho menos, no quieres tener a todos los jugadores, pero le pone las cosas más fácil a la hora de hacer pruebas, ¿no? Que es una pena porque Vieto parecía que estaba recuperando un poco, ¿no? O sea, estaba... Sí, va a ser duro un poco para más en la dinámica. Porque ahora va a estar un mes parado. Claro, pero esto va a ayudar a que los otros jugadores, ¿no? Pues entren, bueno, también más, ¿no? No hay mal que por bien no venga, que tampoco queremos, obviamente, no nunca quieres nada malo para nadie, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? En el fútbol tienes jugadores como ha pasado con Coque, que ha estado al final, parecía que no era para mucho y ha estado un mes prácticamente, ¿no? Fuera. Jorge, yo creo que podemos ir con la sorpresa que teníamos prevista, ¿no? Sí. Así que sí. Bueno, pues vamos a ello. Un segundito. Bueno, pues la sorpresa de hoy es que tenemos con nosotros a una jugadora de féminas que, gracias a la gran labor de Chechu, pues ha conseguido una pequeña entrevista con Noé Gil. Noé, bienvenida. Buenas. Bueno, nos ha costado un poco, pero te tenemos por aquí. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué tal se siente jugar en la Champions? Pues la verdad es que es un sueño cumplido, ¿no? Desde que eres pequeñito, es mejor eso, y más nosotras que llevamos mucho tiempo en el Atleti, y siempre se ve como muy lejos, y cuando te ves ahí ya que es una realidad, no es un sueño, pues no sé, impacta un poquito, pero bueno, muchos nervios, mucha tensión, pero que, pues quieras que no, una experiencia que te hace crecer, y nada, a ver si podemos conseguir a la vuelta, bueno, el jueves, remontar ese resultado, pero bueno, que un sueño cumplido. Sí, fue un poco de mala suerte, ¿no? El partido, ¿no? Es bueno, porque se tenía que haber dado mejor, ¿no? Mala suerte, sí. En ciertas ocasiones, sí. Pero bueno, un gran trabajo de todas formas, a pesar del resultado. Así que muy orgullosa del equipo en general. Y bueno, pues nada, que cuando tú intentas todo y no te salen las cosas, pues bueno, tampoco te puedes sentir muy mal porque te has intentado todo. Así que bueno, un poco hablamos de eso antes del partido. El míster lo ha dicho, se va a ir a Rusia a por ello, ¿verdad? Se va a ir a por ello, sí, porque sí. Es factible, es que teniendo en cuenta el partido de ida... Sí, es totalmente factible, así que... Claro, teniendo en cuenta el partido de ida, no es descabellado decir que se va a ir a... O sea, que no es una cosa banal decir que se va a ir a remontar, sino que realmente claro, claro. Se puede. No es algo utópico, sino que es totalmente factible, y eso lo hemos hablado. Que sobre todo hablamos eso antes del partido, que por lo menos nos pudiéramos mirar luego a la cara todas y decir, hemos intentado todo, lo hemos dado todo, pues no ha podido ser, pues mira, mala suerte y ya está. Pero que el trabajo quedara demostrado, y creo que quedó demostrado, no sé, que somos un gran equipo a muchos niveles, y bueno, pues que no nos entró, pero bueno, que seguro que en Rusia a ver si se nos va un poquito mejor. Bueno, ¿qué opinas de la afición que fue tanto al otro día al partido de Champions? Muy motivante, ¿no? ¿De qué? Perdón. De la afición que os apoyó en el partido de Champions. Sí. Pues hombre, la afición contenta, pues, ¿no? Tanta gente. Sí, joder, macho. Sí, la verdad es que impactaba un poco. Pero bueno, que pues nada, muy contento, eso te da más fuerza aún, ¿no? Y más cuando estás jugando en casa. Así que nada, hombre, a pedirles que vayan a Rusia creo que es mucho pedir, pero bueno, que eso, que nos mandaron muchísima fuerza, y creo que precisamente por esa fuerza fue donde en muchos momentos que a lo mejor puedes flaquear, dijimos, venga, para adelante, por nosotras y por todo el mundo, porque la afición que nunca falla yo creo que es la que más fuerza transmite, y la nuestra, gracias a Dios, pues bueno, siempre está ahí. Así que, bueno, pues, muy agradecidas todas. Y va creciendo, sí, eso es importante. Yo quería decirle... Va creciendo, yo creo que la gente que... Ay, perdona. Bueno, que eso, la gente que viene a vernos se engancha, que la gente que viene a vernos y nos conoce se engancha, y porque, bueno, yo qué sé, creo que somos muy transparentes todas, que el trabajo y la ilusión que tenemos se ve reflejado, y eso, pues quieras que no, la gente lo valora. Así que eso, que hablando la gente que viene se queda, ¿no? Eso es, hablando de Sí, de trabajo, el trabajo tuyo y de... propio, ¿no? El tuyo propio, en lo que a lo individual se refiere, Noé, después Sí. de bastante tiempo en el banquillo, has empezado a titular esta temporada y está rayando a un nivel extraordinario, ¿eh? No es más que el que haya visto el partido de ayer, en un partido un poco difícil, ¿no? Un poco soso, porque no se acababa, Sí. había una dificultad tremenda, como en una jugada aislada llegada del Español, en una segunda parte donde se hubiese complicado el partido, se te planta una jugada del Español sola delante de ti y vamos, es que sujetas el partido perfectamente. ¿Cómo estás llevando esa titularidad? Y Pues, bueno, y cómo, sí, cómo, y si... si te digo la verdad, mira, la gente cuando me dice, me da la enhorabuena o tal, digo, mira, cuanto menos enhorabuena me deis, mejor. Digo, porque yo no quiero ser aquí la, no sé, la figura del equipo o tal, porque eso significa que nos han creado ocasiones. Así que yo siempre digo lo mismo, que vale, que está bien que cuando me lleguen a hacer mi trabajo, pero que cuanto menos importante sea mi figura, mejor para el equipo, porque significará que están yendo mejor las cosas. Así que yo no quiero ser aquí, no sé, la estrella ni nada. Así que eso. Yo Y quería. básicamente, pues, porque significaría que el equipo está mal defensivamente o lo que sea. Así que solo digo eso, que lo estoy llevando, pues lo estoy llevando, pues bien, ahora cada partido que juego, pues mejor todavía. Pero bueno, eso, ya no sé qué más decir. Noé, yo quería preguntarte que nos cuentes a todos los oyentes cuál es tu trayectoria deportiva, cuántos años llevas en el Atleti, qué Mi equipos has trayectoria jugado. deportiva. Sí, se resume muy fácil, en el Atleti desde los 7, 8 años. O Así sea, eres que eso atlética aquí, total, vamos, que soy de la siempre en el casa. Atleti. O Sí. sea, has ascendido a Desde que todos los equipos empecé, hasta llegar al he primero. pasado por todas las categorías, todas las ligas y todo lo que hay que pasar. Es Así que que sí. por Así que ahí le va, debo por ahí. todo, vamos, básicamente le debo todo al Atleti. Por ahí va mis. Hombre, pero también a tu esfuerzo y tu trabajo, ¿no? Ah, bueno, No, sí, me no, refiero. no llega al primer equipo cualquiera, ¿eh? No, no, la Yo verdad por es que ahí. no. Regalártelo. Por ahí. Como yo recuerdo aquel año, ¿no? El año de tu ascenso, cuando el Atlético de Madrid decide prescindir de Nuria, tu tocaya Noelia Mejías decide marcharse. ¿Cómo te tomas que te digan ya que vas a ascender definitivamente al primer equipo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te da alegría? ¿Cómo es eso de el pertenecer oficialmente al primer equipo? A ver, cuenta, cuenta. Pues ya me queda un poco lejano, pero bueno, supongo que, pues como todo en mi vida, la verdad, no sé, pues con, no sé, con cabeza, porque, mira, y luego además el tiempo me ha dado más o menos la razón, porque en el momento en que yo venía de ganar todo, de estar en la Española, de no sé qué, y de repente me entré en una situación en la cual luego, deportivamente hablando, no estuve muy, muy cómoda y muy contenta con, pues porque no tenía tampoco oportunidades o lo que sea, pues es como, no sé, una lección que te da la vida en general, porque lo que te pasa en el fútbol, te pasa en la vida, lo puedes traspasar perfectamente a tu vida normal. Y fue un poco eso, el decir, pues hombre, las cosas buenas que te pasan en la vida, no sé, no puedes a lo mejor alegrarte así de primera, sino que tienes que pararte un poquito, pensar y analizar y decir, bueno. Vale, me quedo con lo bueno, pero también, oye, que esto significa un paso más también como persona, que ya es como que pasas una etapa de tu vida en la que eres más niña, más pequeña o tal, y ya es como más responsabilidades, más cosas, más objetivos, más cosas a tener en cuenta. Y bueno, y yo qué sé, yo creo que un poco eso significó el paso un poco de una etapa a otra. A otra, y no tiene por qué ser peor, porque en esta etapa que he vivido, por ejemplo, en el A, bueno, en el primer equipo, pues ha sido una etapa que me quedo con muchísimas cosas buenas que me ha enseñado el fútbol y que luego he traspasado a mi vida. También malas, pero bueno, de todo se aprende. Así que eso, no, no sé, no puedo decir mucho más. Que sí que me alegré y que todo lo bonito que puede conllevar pertenecer al primer equipo, pues lo he vivido, pero también sus cosas malas, que yo creo que son al fin y al cabo las importantes. Así que eso, muchas lecciones aprendidas y bueno, para evolucionar en todo. Y tu experiencia Sí que me gustaría que hables un poco también cómo ves el tema de lo difícil que es, ¿no? La demarcación que has elegido, ¿no? Porque como tú bien decías, un delantero o una delantera en este caso le gusta intervenir, ¿no? Porque marca goles y tal. Como tú has dicho, te gusta intervenir lo menos posible. Es una posición muy difícil y eso, mi pregunta es si te ha dado lecciones en la vida también el tener una demarcación tan complicada, la de la portería. Pues sí, porque lo primero de humildad, bueno, de humildad, vamos, es que en el momento en que, y además en el puesto de portero, porque a lo mejor te llevan una ocasión en un partido y lo haces mal y tienes que sobreponerte o no puedes demostrar, no tienes tantas ocasiones de demostrar que puedes hacerlo bien, ¿sabes? Como una delantera que a lo mejor tiene 5 o 6 ocasiones de meter gol o lo que sea en un partido. En un portero muchas veces se queda solo la imagen de que lo has hecho mal en el gol, que tienes que haberlo hecho bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poco como todo. Te ayuda a confiar en ti mismo, en los buenos y en los malos momentos, sobre todo. Y ya está, o sea, es que... Y yo no me gusta ser la protagonista. La delantera sí suele ser un poco ahí las que se da mucha importancia, pero bueno, que no sé, como todo. Tienes que saber en qué puesto estás, tus objetivos, y cuando lo haces mal, pues apoyarte en la gente que siempre está ahí, no solo en lo bueno, y ya está, y tirar para adelante y confiar en ti mismo y saber que lo has hecho mal una vez no quiere decir que no valgas. ¿Sabes? Eso es básicamente con lo que me quedo yo de estos años. Y en lo que al equipo se refiere... Sí, en lo que al equipo se refiere... En lo que al equipo se refiere, se va por el... bueno, en filosofía cholista, partido a partido total, pero... ¿se va a intentar dar el salto definitivo a ese título que tanto ansía el Atlético de Madrid de Féminas? A la Liga, ¿no? Sí, hombre, pues, hombre, a ver, ese es el objetivo que se tiene, ¿no? Y creo que además este año muy factible, cada año que estamos mejorando y guiadas y juntas todas hacia ese objetivo, y este año con mayor motivo, porque yo creo que partido a partido, poco a poco, nos estamos dando cuenta nosotras mismas de que podemos, de que valemos, de que podemos conseguir esto, que no es hablar por hablar, sino que puede ser una realidad, y yo creo que es un poco, ahí va un poco también el sentido de lo de la Champions y tal, el de decir, no sentirnos pequeñas, tampoco sentirnos aquí enormes, pero no sentirnos menos que nadie, y yo creo que es un poco eso, el equilibrio ese de decir, vale, no somos ni las mejores cuando estamos mal, ni las peores cuando estamos, o sea, al revés, ni somos buenísimas cuando nos sale todo, ni somos malísimas cuando no nos sale nada, tener ese punto de equilibrio y confiar en nuestro juego y en nosotras mismas. Y por qué no, ¿sabes? Y por qué no. Y bueno, poco a poco, ¿no? A ver qué tal se nos da. Nos quedan muchos partidos todavía, pueden pasar muchas cosas, otros equipos que están muy fuertes este año. Pero bueno, hay que confiar y por qué no. O sea, yo creo que se puede conseguir. Y estamos luchando y trabajando para ello, vamos. Hombre, a ver si hay suerte. Vamos bien, más o menos. Sí, sí, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte también. Bueno, ya para ir terminando, nos cuentas sí. Que has estado, que llevas toda tu carrera en el Atleti, eres del Atleti, sí. No solo en el Féminas, en general, ¿te sientes atlética en el 100%? ¿No? Sí, a ver, o sea, este club me ha dado todo, como ya he dicho antes, y la filosofía y todos los valores que conlleva, sí, y los comparto muchísimo y con todo y con los chicos también, claro. Yo diría sobre todo que Noé, yo que aparte de ser una gran profesional, es súper humilde, es muy del Atlético de Madrid Féminas. Yo creo que si algún día vemos a Noé en otro equipo por circunstancias de la vida y tú me vas a corregir, Noé, le vas a estar muy agradecido a este club. Hombre, pues sí, la verdad, ya te lo he dicho antes. Sí, que siempre, o sea, yo me siento de la casa, tenemos la coña entre nosotras de que yo y alguna más fundamos este club, así que sí, las que estamos desde aquí desde el primer día, pues cuando nos tengamos que marchar o lo que sea, vamos a sentirnos siempre desde parte de esta familia, y es que eso es así, o sea, yo es que eso no te lo discuto, no te tengo que decir nada. Te voy a dar tres nombres rápido, que son Raquel Poza, Sara y Natalia Espósito, que son las porteras del B actualmente. ¿Qué consejo las darías? ¿Qué consejo las daría? Sí. Pues mira, tengo la suerte de que con Natalia me llevo muy bien y hablamos mucho de esto, y siempre le digo lo mismo, no sé, que aprenda, por ejemplo, que el último que le di fue en el partido de Champions y le dije, Nati, en la grada, digo, dices que voy a estar ahí viéndote, no sé qué, y animándote, digo, mira, digo, solo una cosa, aprende de mí, digo, si lo hago bien, aprende, digo, y si lo hago mal, también, digo, porque nuestro puesto, ya lo he dicho antes, digo, es súper complicado. Y como no tengas la cabeza fuerte y creas en ti mismo al 100%, estás perdido. Y yo le intento siempre decir eso, sobre todo con Nati, que es con la que mejor me llevo, pero se lo diría a todas las porteras que empiecen o que quieran llegar alto o lo que sea, que eso, que confíen en sí mismas, que entrenen, que luchen y que ya está. Y que porque alguien te diga que no valgas no significa que no valgas, ¿sabes? Que si tú crees que vales para eso, tienes que luchar por y, no sé, vivir por y para eso. Y yo creo que otra cosa no, pero a estarle sobre ilusión. Así que nada, eso, que confíen en ellas mismas siempre y que y ya está, y que intenten llegar lo más lejos que puedan y que quieran. Y ya está, que lo van a conseguir seguro. Bueno, no, muchas gracias por habernos atendido. Te vamos a dejar que sabemos que estás ocupada y además estarás ya preparando pendiente de ese viaje, ¿no? Que salís el mañana o para salimos Rusia, ¿no? El miércoles por la mañana. Así que sí, a ver qué tal. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ten en cuenta que aquí vamos a estar todos apoyándonos. Hombre, desde lejos. Sí, muchas gracias. Además, los televisan, sí, ¿no? Los Champions lo televisan también, que se puede por. Sí, por la televisan, sí, por el Bein Sport. Pues nada, a enchufarse ahí, a verlo y animar desde aquí, hombre, desde allí un poco más difícil, pero ya sabéis que tenéis nuestro. No pasa nada, seguro que nos llegan ánimos. Sí, sí, nuestro apoyo desde aquí y a ver sí. Si hay suerte y se puede remontar. Y bueno, y también que os vaya bien en la liga también. Sí. Pues nada, muchas gracias a ti por habernos atendido. Nada, y lo bien. Dicho, suerte y ánimo. Gracias, venga, un saludo. Un saludo, un abrazo, ¿no? Y... Adiós. Chao, chao. Adiós, Chetu. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido Noé, la portera del Atlético de Madrid Féminas, que la verdad, oye, un gustazo. Sensacional, ¿eh? Ha sido sensacional, sí. Vamos. Ha sido una entrevista mejor que cualquier jugador de esta primera división, con las ideas claras, una forma de expresarse muy clara, muy directa. Vamos, a mí me ha cautivado esta jugadora, ¿eh? Efectivamente, esto es lo que arrastra el Atlético de Madrid Féminas, ¿no? Esto es lo que yo me refiero. Eso te iba a decir, que me da envidia que está muy claro que lo ha dicho ella misma, ¿no? La identidad del club y demás lo tienen muy claro en el Atlético Féminas y hay una progresión y hay un es un club. Ella misma lo ha demostrado. Entró desde pequeñita, ha llegado al primer equipo, hay más jugadoras como ella y probablemente vendrán más también. Y es esa sensación de pertenencia, de club y de Y cuando se hacen las cosas bien, pues salen jugadores y salen gente así, ¿no? Que no tienen por qué estar contándote historias raras, te cuentan las cosas como son, son claras, son directas y me da un poco de envidia que no pasen en los chicos, ¿no? A lo mejor en los chicos pasa, pero no les dejan ser tan sinceros. Naturales, sí, tan naturales, ¿no? Y cómo habla de la humildad. Es que es una entrevista breve, pero para analizarla y lo podemos ver, ¿no? ¿Cómo habla la entrevista lo que hace, yo creo, Checho, es que la gente se anime más a ir a ver al equipo del Fernández. Claro, eso es lo que se trata. Es que te enganchan estas chicas. Pues hay que enseñar que en su juego son iguales, trabajadoras, constantes. No, ella lo dice, hay algún portero por ahí, no voy a decir nombres, pero hay muchos por ahí que les gusta marcarse palomitas y tal. Aquí te lo ha dicho muy claro, no le gusta que me lleguen porque significa es malo para el Atleti que me lleguen. Si no me llegan, mejor. Pues hay otros que no, y es así. Y desde la humildad, una chavala que jugadora que ha estado un par de temporadas prácticamente jugando pocos partidos, porque la titular era Lola Gallardo, ahora le ha llegado su oportunidad a ella, y desde luego lo está sabiendo aprovechar y de qué manera, ¿eh? Y haciendo vestuario, como ha reconocido, ¿no? Lo importante es el equipo. Hablando con la gente de la cantera, es lo que decía, sí, Jorge, sí, sí. Es lo que es un club de fútbol de total y da gusto así un equipo. Claro. Por lo tanto, Checho, yo creo que si algún día más podemos traer a alguna chica, encantados, ¿eh? Porque nos hemos quedado todos sorprendidos para bien. Es tiempo. Tiempo habrá, seguro que sí. Además, hay que agradecer al club también, ¿no? Esas facilidades que nos ha dado en un partido, o sea, una semana muy complicada, porque las cosas hay que decirlas. El Atlético de Madrid es un club inexperto en cuanto a viajes en la Champions, en cuanto a jugar partidos los miércoles. Alguno ha jugado porque se haya aplazado algo su partido de liga, pero no es habitual, ¿no? Y en una semana donde están todos atareados, las propias jugadoras, el departamento de prensa, todos están hasta arriba de trabajo, siempre intentan volcarse todo lo que pueden. Entonces, qué menos, ¿no?, que corresponder con ese apoyo desde la grada. También hay que recordar que, bueno, hasta el año pasado, es que no podía ser, bueno, hasta el año pasado el precio para ver los partidos del Atlético de Madrid Féminas era de 1 euro, este año son 3. En fin, yo no voy a decir, ha subido efectivamente porque hay que mantener el club, hay que... Pero tres euros. Claro, que no son abonados de la Leti. Con eso en el Calderón no te compran ni una Coca-Cola, vamos. Claro, efectivamente, 3 euros y buen dato, efectivamente, que se me olvidaba decirlo, buen dato, Fernando, para los que no son abonados, que los socios no abonados pueden acceder gratis, o sea, los abonados y los no abonados. Entonces, son 3 euros y, como bien decís, 3 euros, pues te compras una Coca-Cola y además puedes ver más partidos de la cantera, porque eso es el acceso. Luego las chicas siguen jugando el juvenil, lo que sea, el que le apetezca ver fútbol, pues ahí nadie le va a decir más que sí. Y bueno, eso es lo que digo, que el que haya escuchado la entrevista que la vuelva a escuchar y que si cuando termine que me diga si por favor si no apetece escuchando esta entrevista ir a ver a estas deportistas y darles todo el aliento que se puede desde la grada. Bueno, pues nada, yo creo que por ahí vamos a dejar el programa ya hoy. Hemos cubierto al final todos los palos que queríamos tocar. Nos ha faltado un poco quizás el tema extradeportivo que dijimos la semana pasada que queríamos tocar, pero no hemos podido contar con los invitados que... Al siguiente parón de ligas. Para el siguiente, sí, a ver si tenemos un poco más de planificación. Pero bueno, yo creo que ha estado muy completo y con esta entrevista, pues colofón para este especial. Y nada, vamos a ir cerrando ya esto. No sé si tenéis algo más que añadir antes de que vayamos despidiendo. Lo único, decir la hora del partido del primer equipo del domingo, para que no se nos olvide a todos. Jugamos el domingo a las 4 en Anoeta, el campo de la Real Sociedad. Domingo a las 4, Real Sociedad Atlético de Madrid. Y yo ya me lanzo con la porra, 0-4. 0-4, joder. Y yo también te voy a seguir. Pues yo me voy a cortar un poco. 1-4. Bueno, pues yo 1-3. 1-3. Muy bien. No sé, puedo decir algo. Bueno, pues eso, recordaros ese partido y bueno, también recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Tenemos una sección además con los especiales que está bastante bastante interesante. También podéis seguirnos a través de las redes sociales de Twitter o de Facebook o mandarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, quejas y demás. Por cierto, tengo algún email por ahí pendiente de gente que nos ha mandado así sobre la marcha. Recuerdo uno de nuestro amigo Iñaki desde Estados Unidos que nos mandaba ahí y quería que le nombrásemos, que le mandásemos saludos desde aquí. Y bueno, a los demás pues ya os contestaremos. Estamos un poco liados últimamente, pero leemos los mensajes y estamos atentos y a lo que nos mandáis y a lo que nos comentáis. También recordad que en la página web podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, que en iVoox también tenemos bastantes comentarios últimamente y bastante bastante animada la cosa, bastante bien. Y poco más, dar las gracias a Chechu, a Fernando, se lo damos de vuelta a Noé, que ha sido un placer poder entrevistarla. Y bueno, aquí estaremos, pues eso, después de ese partido. No sé si... Bueno, me imagino que grabaremos ese mismo día, el mismo domingo, para el lunes tener el podcast listo y a ver si, como digo siempre, podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!